eres tu gorrión, con esos ojos tan tristes, quizá el humo obligó a que se volvieran grises. Dime lo que piensas tú, apoyado en mi ventana, mirando una madrugada que enturbió la polución. ¿Cómo es que aún siendo libre no haces como otras aves que abandonan la ciudad? ¿Cómo es que das a los hombres la alegría de tu vuelo, la belleza de un cantar? ¿Dónde miras tu gorrión? ¿Dónde ves el horizonte? ¿Y por qué no vuelas hacia él? ¿Por qué sigues siendo fiel? ¿Por qué siempre estás ahí, vigilando en cada vuelo, como protegiendo al cielo o cuidando algún jardín? Dime lo que piensas tú, apoyado en mi ventana, mirando una madrugada. Dime lo que piensas tú del cristal que nos separa. Dime lo que piensas tú. ¿Dónde miras tu gorrión con esos ojos tan tristes?